52. Ahora es que no. Y entendemos que el resto pues se abstiene. Abstenciones, las contamos también. Que no han votado ni que sí ni que no. Pues el resultado son 52 que sí, 3 que no y 26 que se abstienen y bueno, pues que... Hemos contado antes, pero ha cambiado. Exacto. Suma. Suma. Suma. Suma. Nos hemos quedado a dos votos de los dos partidos. Sí, sí. El resultado ha sido 52 sí, 3 no y 26 abstenciones, ¿vale? Dos tercios del total sería 54. ¿Cómo se define el una cosa, yo creo. ¿Puedo hablar un momento? A ver, si la gente que se ha abstenido, yo entiendo que nos hemos abstenido porque igual no estamos de acuerdo en cómo ha sido la cosa o tal, pero al mismo tiempo no queremos detener el proceso. Entiendo, ¿vale? Entonces, por favor, no toméis las abstenciones como un impedimento para que esto continúe. Pido yo. Igual estoy hablando de más por los que están abstenidos. A ver, yo creo que todas las cosas que hemos aprobado en asamblea, en plenario y en asamblea, las hemos hecho por ratificación preguntando si hay alguien en contra de algo. Si esto lo hubiéramos hecho así, entiendo que cuando lo hemos hecho hace otras veces, entiendo que había gente que no le gustaba mucho las decisiones, pero que no decía nada porque se aprobara. En estos momentos hay tres personas que han votado en contra. El resto o se han abstenido o han dicho que sí. No sé si hemos dicho en el reglamento que tiene que ser por dos tercios con pureza cómo habría que hacerlo, pero creo que por tres personas que han votado en contra en estos momentos, yo ahora mismo no bloquearía esto, siendo que el resto, entiendo, interpreto la abstención como, bueno, pues que sea lo que se decide. Sí. Habría, quiero decir, ¿hay consenso en tomar la decisión de esta manera? Sí. ¿Sí? Por ahí. A ver, ¿qué dice Isa? Que si cuando establecemos una norma, ya no era de un consenso del 80%, establecemos, cambiamos la norma y lo rebajamos, lo ponemos a dos tercios. Y como a esa mayoría no nos gusta, podríamos ir rebajando la nota hasta que fuera un 51%. Hemos aprobado un reglamento y a continuación, como a la mayoría que está ejerciendo el poder de mayoría, que podría ser un 51%, no le ha gustado el resultado, se salta la norma. Simplemente os planteo. O sea, tenía que ser ratificado por dos tercios, no se ha alcanzado. Vamos a proponer lo siguiente desde aquí. Por favor, escuchamos un momento. Vamos a repetir la ratificación. No, Isa, por favor, quédate. A ver, ¿quién tiene una técnica? Vale. Simplemente, si parte de las personas que se han abstenido manifiestan que lo han hecho, por una razón concreta y el tema está suscitando un conflicto, me parece que lo razonable es que ahora que se le está dando el valor que pensaban que no tenía su abstención, simplemente se haga lo que estáis planteando, pero sin darle tanta vuelta. Volver a votar y los que se han abstenido que decidan su abstención si es a favor o en contra, con el sentido que se le está aplicando, que es contrario a lo que se ha hecho siempre, pero es estrictamente reglamentario y ya está. A ver, aquí el problema creo que parte de una cosa que ha contado antes Pablo. Cuando tú haces una votación y pierdes la votación, no se repite hasta que la ganas, y eso es verdad. Y aquí creíamos que íbamos a sacar una lista por consenso y no la hemos sacado por consenso porque han faltado dos votos. Por lo tanto, has perdido la votación, aceptas la perdición de la votación y se acabó. Pero ¿cuál es el problema? Que yo creo que lo apuntaba Pablo, es que la votación estaba mal encarada. Había una propuesta, retrasarla o mantenerla. Esa es la primera votación. Sí, había una propuesta, que era retrasarlo o mantenerlo. Y el plenario anterior lo iba a aprobar, el plenario anterior lo iba a aprobar la vez pasada, y el plenario anterior decidió que lo hacía hoy, con lo cual se puede cambiar, no hay ningún problema por cambiarlo. Entonces, la primera propuesta era si se retrasa o si se vota hoy. Entonces, depende, si se vota hoy es sí, no, abstención, y ya está. Entonces, es verdad. Entonces yo creo que se tendría que repartir la votación en ese sentido. A ver, ¿queréis que votemos si votamos ahora o después? Entonces, por favor, es muy difícil estar escuchando todo lo que proponéis con este nivel de tensión, entonces... si os parece, acogemos la idea que nos proponen desde aquí, que es lo que iba a proponer yo, que es desde el jurídico, que era volvemos a votar, a ratificar, y vamos a decir sí o no, y abstenciones no hay posibilidad, entonces los que no, y los que han votado abstención, por favor, que se declinen hacia el sí o el no. No hay otra posibilidad. Bueno, entonces, ¿cómo contamos esa abstención? ¿De que seguimos con el proceso? A ver, propongo una solución creativa muy sencilla. Los que os habéis abstenido, no votéis, por favor. Y ya está. Y que voten solo los que están a favor. Y ya está. Y son los responsables de la decisión los que votan a favor. Punto. Claro. Así como se hacen las cosas, digo yo. A mí no me podéis obligar sí o no. Yo no voy a votar no. O sea, voy a votar sí. Bueno, primero quiero decir que en estos momentos no estamos las 81 personas que hemos votado anteriormente. Y segundo, si se lleva a cabo la votación, yo me voy a abstener y no quiero que se considere, pero me voy a abstener como si me hubiera ido, pero estoy en esta sala y creo que ya hemos votado lo suficiente para decidir lo que se tiene que votar. O sea, no me voy por respeto a todo caso, si vosotros. O sea, pero si no me iría. Si se hace la votación, y por eso me voy a abstener, si se lleva a cabo otra votación. A ver, empieza la campaña y el esfuerzo es máximo, entonces no podemos bajar la motivación. Aquí se ha bajado ahora la motivación del grupo bastante, entonces vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Es lo que opino, ¿eh? Por un lado, el resultado que tenemos es que 52 personas están a favor de seguir con esta lista, 26 se han abstenido pero no bloquean la lista y 3 están en contra. Entonces, ¿con ese resultado es suficiente para seguir con esta lista con todo lo que hemos hablado hasta ahora de hacer mejoras? Esa era mi propuesta de si podemos convivir con eso. Que piensan votarnos. O sea, ¿con qué cara les digo que 53 personas sacamos de allí tantas abstenciones? O sea, esa votación se explica por sí sola. Yo creo de verdad, es que no tengo cara yo para explicar esto a nadie que nos quiere votar. Estamos votando cosas, me da igual lo que sea. por 54, 22, 3. Que no sé, que debe ser lo cual no me lleva el Barça. Yo entiendo dos cosas. Primero, que lo que decía él, estamos bajando en el, entonces hay que salir de esto de una manera. Pero también entiendo que no se puede provocar un de procedimiento ahora cuando se supone que vamos a gobernar Zaragoza. Si entendemos las votaciones de esa manera, si entendemos las votaciones de esta manera y luego vamos a gobernar, mal lo veo. Entonces, yo creo que si una abstención pasa a no votar, se alcanza, ¿no? Porque faltan dos votos, quita uno al ascenso y sale de dos, pues yo me retiro de la lista, me tiro mi voto de abstención, no se computa mi voto, se va con la lista adelante y creo que se puede resolver así. Esto es una cuestión solo de aplicar el reglamento que tenemos. Si la votación tiene que salir por dos tercios, ¿no? O dos tercios de los presentes, que pone el reglamento. Claro, eso digo yo que dice literal. Porque si pone dos tercios, está claro que 52 es mucho mayor que 3. Si pone dos tercios de los presentes, evidentemente la votación no. Y eso lo aplica el reglamento. Por favor, leerlo y ya está. Sí, hay que ver el literal. Pablo. Si me permitís un segundo, lo que dice el reglamento son dos tercios del plenario. O sea, haciendo una lectura literal, sería de todos los miembros del plenario. Por tanto, creo que, con independencia de lo que se decida hoy, lo que tenemos que hacer en una próxima reunión es modificar esa parte del reglamento para que quede claro y este debate no se vuelva a plantear. Que lo que tenemos que hacer de cara al futuro es aclarar mejor el reglamento si estamos hablando de dos tercios del plenario o dos tercios de los votos válidos. Pero eso lo tendremos que hacer de cualquier forma, se decida hoy lo que se decida y lo traeremos al próximo plenario para completarlo. Vale. Bueno, yo soy uno de los que se ha abstenido. Y me has tenido simplemente porque mi nombre está en esa lista y me parecía que no era procedente que yo me votase a mí mismo. Sino, pero claro, es que con esta interpretación que hacéis, lo que me estáis situando es en el no a la lista, que eso no es lo que yo he votado. Yo lo que no quiero es que mi voto cuente para los dos tercios, pero yo no digo, es como si me fuera a la calle, pero yo no quiero votar no a la lista, que es a lo que estamos llegando. O sea, ha habido tres votos en contra. Los demás o no han querido votar o han votado que sí. Yo creo que es la única solución. O sea, es que no hay más. Esa interpretación, quiero decir, ¿hay consenso con esa interpretación? De la gente que no ha votado porque no estaba en la lista. Pues es una interpretación de que esas gentes que no estaban en la lista y no han votado por ese motivo, evidentemente no la querían bloquear, no contarían dentro del plenario y lo sacamos de para hacer el cálculo de los dos tercios y entonces sí que saldría. ¿Eh? Pues por ejemplo, Emanuele y Iván es el mismo caso. Y con estos dos ya saldría. Y Oscar también. Bueno, sería, es el mismo caso, dos, tres personas y que saldría la cuenta. No la quiero hacer por secreto. Entonces, se aprueba esta lista entendiendo esta explicación de las abstenciones y también haciendo una mención a lo que Elena ha nombrado, que hasta ahora en todos los escenarios se estaban aprobando así las cosas yo hago un llamamiento que no nos quedemos tan insatisfechos de lo que ha pasado aquí, porque hasta ahora estábamos aprobando así las cosas de los que estábamos de acuerdo o los que no, y hasta aquí hemos llegado y hay que queda mucho curro en mejorar todo este procedimiento. Hemos llegado aquí y así esta tensión se ha provocado porque nos falta mucho curro detrás. Entonces, por favor, que nos pongamos a trabajar en el procedimiento. Punto 5 lo quiero, ¿eh? No hemos llegado a completar toda la agenda. Falta el punto 5 de la mesa de partidos y no sé cuándo tiene que cerrar esto. Son y 25 y hay media. Necesito sobre el punto 5. Yo soy candidato al Parlamento Autonómico y necesito sobre el punto 5. Y así tonterías y nos vamos al punto 5. 5 minutos. Poned por favor el punto 5. Bueno, el punto 5 es que el domingo día 3 de mayo hubo una reunión de mesa de partidos y se tomaron una serie de propuestas de resolución que esta mesa no puede tomar, no puede decidir, sino que se traen al plenario. Entonces, se abordaron temas en la mesa de partidos exclusivamente centrados en la campaña electoral. Y os los leo un poco. Entonces, hay cuatro puntos. Una, la de apoderados, entonces, que va a haber. O sea, la Junta Electoral daba la opción de que en la identificación de los apoderados estuvieran los dos logos en la misma, Zaragoza en Común e Izquierda Unida y ECO, o que estuvieran separados, ¿vale? En todo caso, se llegó a la conclusión de que sí que iba a haber una identificación de Zaragoza en Común para los apoderados, que ECO e Izquierda Unida llevarán además una propia para las autonómicas si así lo deciden, es decir, que, por ejemplo, que Cristian, que es de Izquierda Unida, si es apoderado, llevará una Izquierda Unida, por poner un ejemplo, se me acaba de ocurrir, una Izquierda Unida y otra de Zaragoza en Común, y yo, que no soy ningún partido político, si soy apoderado, llevaré una solo de Zaragoza en Común, ¿vale? Podemos estar pendientes de una consulta a la Junta Electoral, porque al no presentarse a las municipales, no sabía si podía llevar la doble identificación de... Entonces eso está pendiente y no nos han comunicado nada, con lo cual no sabemos si llevarán o no. Y luego también que las organizaciones comunicaran a Zaragoza en Común cuáles son los apoderados de la doble, o sea, de Zaragoza en Común y de su partido, pues para intentar coordinar la distribución de los integrantes entre todos los colegios electorales. El siguiente es el mailing. El mailing, ECO no ha decidido hacer, esto es más informativo, pasa a la siguiente, que eso, que ECO no hace envío postal. Y Ciudad Unida sí que va a incluir la papeleta de Zaragoza en Común, la oficial para la votación y la de para las municipales, y la de Ciudad Unida para las autonómicas, eso, además de una carta de presentación que tiene que enviar al grupo de relaciones. Y que Podemos no hace ese envío postal en Zaragoza Ciudad porque si al no presentarse a las municipales incluía la papeleta de las municipales, parece ser que tenía que pagar ese envío postal, es decir, no recuperaba el dinero después, y que además nos contaron que no tenían capacidad económica para afrontar ese gasto. Entonces en Zaragoza Ciudad no hace mailing. Si cometo algún error, me corregís los que estoy diciendo. ¿Pasáis al punto 3? Al punto 4. No, ese no es el 3. Que no me acuerdo de memoria, si no. Es que hay cuatro letras, ¿eh? No, entonces, esto es informativo. Que ECO, Izquierda Unida y Podemos llamar al votante para las municipales, que sus candidatos visitarán la carpa de Zaragoza en Común. Y harán difusión de este acto a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y las letras C y D, que es la siguiente transparente. ¿Dónde está? ¿No está? Los mítines que la propuesta de acuerdo que había era la siguiente: Pedro Sánchez y Luis Abroto acudían a los mítines autonómicos de los tres partidos que se presentan, que son Izquierda Unida, Podemos y ECO. En ECO intervenían a partes iguales, porque los candidatos de ECO también lo hacen así en su campaña electoral. En Izquierda Unida, Pedro hace un breve saludo y Luis hace el discurso largo, y en Podemos es al revés. Y luego también había otro puntico también que habíamos contemplado, que el resto de los partidos que nos representan las autonómicas proponían que poder hacer un acto propio de apoyo a Zaragoza en Común, pero con su nombre. O sea, por ejemplo, Puyaló, No Somos, hace un acto de apoyo a Zaragoza en Común. Entonces, esas son Y luego se recordaba también un acuerdo previo en las redes sociales que los organizaciones de Zaragoza Ciudad, de los partidos políticos integrados en la coalición, se comprometían a hacer difusión de los contenidos de Zaragoza en Común en las redes sociales. Hacer difusión creando contenido propio basándose en el programa de Zaragoza en Común o reenviando los contenidos de Zaragoza en Común. Entonces, esto es lo que se trae para la... aquí está. No me dejo nada, vale. Entonces, esas cuatro cosas son las que se traen aquí. Unos son puntos informativos y otros son para ratificar la decisión. Entonces, sería plantearse alguna duda muy breve. Y luego, como siempre, si alguien se opone a la decisión, a la ratificación del acta de la mesa de partidos, y si luego a la ratificación de la toma de decisiones. ¿Palabras? No hay tiempo, hay que salir. ¿Se ratifica la decisión de la mesa de partidos? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Ya nos vemos en la carpa para cenar y luego va a haber cartel. ¿El domingo para esto? Que yo vine de propio. Si hubieran salido dos votos más, tenemos el motivo. Hay que salir. No, había que decirte algo. Hay que salir a la calle.